la información de carácter político e institucional, podemos plantearlo así, en la voz de nuestro compañero Jorge Illesca, porque el resultado del balotaje del domingo empieza a tener y se entran a tejer los primeros movimientos por algo que adelantó nuestro compañero en el inicio de Somos Nosotros en el aire de la Radio Líder. Están los estamentos nacionales en Cañuelas que se ponen en juego a partir del resultado electoral. Claro, porque con el cambio de gobierno cambian las administraciones, principalmente de ANSES y de PAMI. Ya se sabe que el frente de ANSES a nivel nacional va a estar Carolina Píparo, quien fue candidata a gobernadora de La Libertad Avanza. Y PAMI, si no recuerdo mal, va a estar bajo la órbita del nuevo Ministerio de Capital Humano que va a tener La Libertad Avanza, y que dentro de ese Ministerio de Capital Humano va a tener varias áreas. Si no me equivoco, a desarrollo social, educación y salud, al menos. Y salud. Sandra Petovelo va a ser, y bajo su área justamente va a estar el PAMI. Bueno, como cambia la administración nacional, también cambia la titularidad de las áreas a nivel local, que hoy en PAMI, por ejemplo, la tiene a Gema Tocino y en ANSES lo tiene a Sebastián Ducasse, dos hombres de la Cámpora que claramente no continuarán en su cargo para adelante, y esto genera preocupaciones tanto en ANSES como en PAMI de los trabajadores en torno a estos cambios que se vienen y quienes podrán ser los nuevos jefes. Y recordamos que Alejandro Sidmena lo fue hasta 2015, después lo reemplazó Javier Krieger en la gestión de Cambiemos, volvió el peronismo y asumió un tiempo después Ducasse. Bueno, ahora se viene un nuevo cambio con la gente de La Libertad Avanza. Porque quienes coordinan estos lugares, quienes están al frente, ocupan cargos políticos. Independientemente de que, por ejemplo, justamente, tanto Krieger como Sidmena son personal de planta. Sí, no así Ducasse, que vino de afuera. Bueno, claro. La Libertad Avanza tiene que tomar esta decisión. A mí me contaron que se vio al ritondismo el domingo a la noche en los festejos de La Libertad Avanza, muy efusivos, y eso llamó poderosamente la atención. ¿Qué es y quién es el ritondismo? Básicamente Alejandro Domínguez y Lorena Aguirre, quien justamente trabaja dentro de ANSES. Claro. Se los vio muy efusivo el domingo con la victoria, llamó la atención. También es cierto que fue el primer sector que llamó a Martín Augusto, el referente de La Libertad Avanza, acá para trabajar mano a mano y fiscalizar y armar todo para la elección de el domingo. No dio tanta vuelta como el burrichismo o la gente de Magoy, para si fiscalizaban o no fiscalizaban desde un principio, se mostraron con la intención de acompañar a La Libertad Avanza. Se los notó muy efusivo y llamó la atención. Y ayer, un punto, efusivos, sí, en los festejos, muy efusivos. ¿Estaban ahí? Sí, estaban ahí. Okay. Y ayer me tiraron así, directamente: el ritondismo va por ANSES. Que en la política se hablaba que en los pasillos ya se rumoreaba que el ritondismo daba a entender que quería quedarse con ANSES mediante Lorena Aguirre. Claro. Quien es justamente alguien que trabaja dentro de ANSES. Y hoy me decían de adentro de ANSES, esto ya es una interpretación subjetiva de la gente que trabaja ahí, que ya veían un cambio de actitud en Aguirre en la mañana de hoy. En la mañana de estos días, digamos, ayer y hoy sería básicamente. Mira vos. Desde lo del domingo. Se encargó de levantar las cortinas. No sé. Prender saumerios. ¿Qué será eso? Pero cambió, miren que cambió la actitud, me dijeron a mí. Miren que cambió la actitud y esto nos llama la atención. Caminaba y ya los tacos suenan de otra manera. Sonaban con otra impronta. No sé si eso tiene que ver con que pase así o que sea la subjetividad de la gente que escucha los tacos que suenen de manera diferente. Claro, también puede estar, ¿no? Después juega mucho el bocho, ¿no? Claro, las emociones. Claro, y porque ¿qué pasa con los trabajadores? Empiezan a mirar adentro a quién podría ser. Con el cambio político empiezan a ver, che, ¿quién puede ser de todo lo que está, claro, acá? Porque Krieger es de extracción radical. Y claro, por eso fue... Es difícil que pueda llegar a ser él o sí. que se lo puedan ofrecer. Yo creo que es difícil que lo sea Lorena Aguirre también. No. Porque en realidad no podés, la decisión... No podés arruinar el almuerzo. La va a tomar... la decisión la va a tomar la gente de La Libertad Avanza con las referencias exclusivas que haga el referente local que tienen, que es Martín Augusto. Vamos a explicárselo al que está del otro lado. La Libertad Avanza en el ámbito nacional, a través de quien articule esto. Bueno, de hecho, Píparo estuvo en Cañuelas, recorriendo Cañuelas con el propio Martín Augusto en su momento. Nosotros creo que le dimos cobertura a eso cuando fue candidata a gobernadora. La Libertad Avanza le respeta su condición de referente a Augusto en Cañuelas y le dice al de ANSES o a la de ANSES, al de PAMI o a la de PAMI, ponelos vos. Te damos la posibilidad de que nos asesores y nos des un... No hay asesoramiento. Decí quién querés que sea. Ah, directamente. Sí, claro. Ah, directamente. Sí, recordemos. Ah, directamente es así. Recordemos. Es uno de los municipios que mejor resultado sacó La Libertad Avanza. En la general. En tres elecciones. En las tres elecciones. Me parece que eso le da una preponderancia a Augusto diferente uh-huh. que por ahí puede haber en otros distritos y que eso le va a dar cierta mayor injerencia en esto. Uh-huh. Quien va a tener que dar los nombres de quien cree que tiene que estar en ese lugar va a ser Martín Augusto. Yo creo particularmente que La Libertad Avanza no va a entregar estos lugares a ningún socio ni a ningún aliado político circunstancial, como puede ser alguien del PRO, del radicalismo o otro. Van a ser gente de La Libertad Avanza o del círculo íntimo de Martín Augusto, que le dé confianza en esto. Que pueden no ser propio de la política. Puede ser un outsider. No sé. Puede ser, claramente. Porque quien va a tomar la decisión va a ser Augusto. Y claramente lo que vos estás diciendo, si vos estás diciendo que estaban muy efusivos el domingo en los festejos y que ya se rumoreaba esta posibilidad, para que a vos te digan estaban muy efusivos en los festejos, es porque desde La Libertad Avanza / Martín Augusto observó esa situación y que también le está llegando. No, yo no estoy diciendo eso. Esto lo estoy diciendo yo. Bueno, tema tuyo. Lo mismo que te está llegando a vos, a Martín Augusto y compañía, entonces dicen, pero conmigo no charló nadie. O con nosotros no charló nadie. No, a mí lo estoy pensando en voz alta. El ritondismo va por ANSES, me lo dicen desde Juntos. Que es lo que comentaron dentro de Juntos, que querían ese cargo y ese lugar. ¿Qué favor le estás haciendo con esto? Yo no hago favores a nadie, yo cuento lo que sé y cuáles son los comentarios de la política y los rumores. Pero te decía, ahora bien, desde La Libertad Avanza creen que hay mucha gente trabajando en ANSES. Que 23 personas en una oficina pública es mucha gente. Y que en el plan que preparan para ANSES a nivel nacional, pero también a nivel local, va a haber traslados, va a haber pedidos de traslados y va a haber recortes. Un punto. Porque con estas cuestiones hay que hablar en serio. Y hay que ser muy medido. Esto a vos te lo tiran derecho viejo. Es información, no es opinión mía ni... No te dejaron trascender eso y vos podés malinterpretar las cosas. Esto te lo dicen así. Evidentemente ya están trabajando en lo que piensan hacer con PAMI y ANSES porque ya saben que trabajan 23 personas. Si saben que trabajan 23 personas, pues están armando un plan de lo que ellos consideran con la gente que vayan a poner al frente de lo que se deben hacer en esta oficina. Y lo que creen es que hay mucha gente para una oficina local y que a esto se debe modificar con el pedido de traslado de algunos trabajadores. Digo, no varía en nada de lo que piensa Javier Milei y lo que piensa Victoria Villarroel y el equipo de La Libertad Avanza en cuanto al Estado y a los estamentos públicos. Sería contrario a lo que piensa La Libertad Avanza si yo vengo acá y digo que La Libertad Avanza piensa incorporar 25 personas al ANSES. Ahí estaríamos preguntándonos esta gente que está pensando si su bajada de línea es otra. Bueno, la bajada de línea claramente de Javier Milei es que el Estado es un problema y que el Estado está tapado de gente y que tiene que darle otro tipo de funcionalidad. ¿Qué dicen los dirigentes de la Libertad Avanza a nivel local? Nosotros tenemos que seguir el lineamiento de Javier Milei a nivel nacional. Entonces nosotros creemos que hay mucha gente en las oficinas del Estado y que esto se debe reformular de alguna manera. ¿Cómo? Trasladando y recortando en las oficinas. Es difícil. Entiendo que la mayoría de la gente que trabaja en ANSES es planta permanente. No creo que pueda haber demasiadas personas que puedan ser echadas directamente, pero por ahí van a pedirle el traslado para otro tipo de oficina porque creen que acá hay mucha gente. Entonces, a 4 días de haber ganado las elecciones con este discurso, piensan implementarlo, digamos, porque esto no la victoria de Javier Milei no se dio con un discurso mentiroso donde no decía esto que iba a decir al mejor estilo Macri y una campaña absolutamente mentirosa o de Menem con la revolución productiva del salariazo. Milei cree esto del Estado y la mayoría de los argentinos votaron esto. En consecuencia, no es lo que yo pienso, digamos, es el lineamiento que baja. Me parece que los dirigentes locales de la Libertad Avanza están siguiendo los lineamientos que interpretan de los dichos de Javier Milei. A Martín Augusto, desde la cúpula de ANSES, le pidieron 2 nombres. No lo sé a eso. 3 nombres, 4 nombres, no 5 nombres, 1 nombre. No, ¿qué le sé. Pidieron? No lo sé. Yo sé que la decisión la va a tomar Martín Augusto. De quién va a ser. O no, la decisión la va a tomar el titular de ANSES, digamos, en este caso Píparo. Martín Augusto va a ser quien le tenga que acercar los nombres. ¿Ya los tiene? ¿O ya lo tiene? ¿O ya la tiene? No, creo que está evaluando el nombre. Somos nosotros en el aire de la Radio Libre.